Vamos a ver si qué podemos decir, qué es la religión. Vamos a preguntarnos qué es la religión. Raza la vamos a dejar, ya di unos videos, unas charlas, y quedó más o menos claro, a grandes rasgos, lo que es raza, ¿no? Y pero para entender mejor, hay que hacer lo que es raza, hay que entender qué es la religión también. ¿Qué es el abrahamismo? Ya más o menos lo definimos. Es un modo de vida basado en el crimen, un modo de existencia, ni siquiera es de vida. ¿Sí? Ante todo es un hackeo mental, ¿sí? Es un hackeo mental que se desarrolla como una relojería de ignorancia, de crimen y de amnesias orgánicas hace 2000 años, ¿sí? Cuya finalidad es su propia supervivencia como sistema. Y el abrahamismo es eso en sí, pero el abrahamismo y la mente lingüística y la religión están organizados en algo llamado lógica unilineal, de sentido excluyente y recluyente. Es una lógica cuantitativa que, para poder explicarla, tenemos que explicar mejor lo que es antes lo que es la religión. Así que, porque la religión y la mente lingüística y el abrahamismo están todos escritos bajo este código script, bajo esta arquitectura llamada lógica del uno, que en sí es un falso uno, que, como sabemos, de ahí viene el monoteísmo de Yahvé y de todas las religiones, ¿no? Es un falso uno que quiere justificar todo este sistema, este sistema que en sí mismo está implícito en ese falso uno. Todo lo que es uno es sistémico. De ahí el sistema viene de sinagoga, ¿sí? O sea, este uno no está sinagogueando. Toda persona que percibe dentro del abrahamismo de la realidad está percibiendo a través de una mente lingüística, que es como una sinagoga, un judío interior. Está sinagogueando la realidad, ¿sí? Una persona que ha dejado de ser humano, y como persona, está sinagogueando la realidad, no puede percibirla, ¿sí? Está sinagogueando, y de ahí viene la palabra, se puede decir, googleando la realidad, ¿sí? El Google interior es un judío interior llamado sinagoga. De ahí viene la palabra semita, sistema, semilla, ¿sí? Y sinagoga. ¿Sí? Nosotros cuando nos solíamos preguntar qué es raza, solíamos hallar en el camino unos cuantos firewalls. Esos firewalls son esos dispositivos de que tienen las computadoras para evitar ser hackeados, y todo tipo de casi indistinguibles o insignificantes errores también veíamos del sistema conjuntamente con esos firewall. A veces no podíamos distinguir uno del otro. No sabíamos si era virus, era el firewall, o verdaderamente eran errores del sistema, ¿sí? Errores que salían del abrahamismo y más. Y que me hacía acordar a la película Matrix. ¿Se acuerdan? Donde la película donde mostraba el déjà vu. El déjà vu en sí mismo era la evidencia exacta de que el sistema, ya sea como sueño, como maya, como dicen los Vedas, como simulador virtual, como proyección subjetiva, como representación del mundo, esa matriz en sí misma, ese déjà vu nos decía, mostraba en el peligro que estaba fallando el sistema, como se estaba craqueando, estaba haciendo, se estaba colapsando, viendo grietas, ¿no? Acá sabemos que la mente lingüística particular de cada abrahámico está atomizada en su indistinguible, insignificante labor de hormiga, y en esa atomización, ¿sí?, nos muestra que el sistema, el mundo, el abrahamismo, está colapsando, ¿sí?, con estos déjà vu que ya vamos a ver. Cada vez que lo vemos y no lo podemos distinguir porque son insignificantes, pero no es por ser menos significantes, son errores cada vez menos forzados por nosotros, ¿sí? Como que son errores que nosotros ya no los provocamos. Por ejemplo, cuando preguntamos qué raza, provocamos errores en el sistema, porque siempre nos llevaban a cuestiones contradictorias, una más descabellada que la otra, y siempre nos aparecía en el fondo de todas nuestras pesquisas. Error 404 not found, como metáfora, ¿no? Nosotros referimos en charlas anteriores que cada vez que nos preguntamos qué cosa es la raza, solíamos hallar casi siempre en el camino acribillamientos. Nos solíamos hallar con linchamientos públicos o sistemas de apantallamientos turbios, ¿no? Que estaban hechos para ocultar detrás de ellos esta leyenda de error 404, no found, que en sí mismo, al ocultarlo, estaba siendo hacia visible ese error 404 not found del sistema. Por eso, cuando, como los déjà vu, como decía recién de la película Matrix, cada pantalla blanca que nos mostraba ese error 404 not found era una especie de déjà vu en sí mismo, ¿sí? Que se repetía aleatoriamente y también, por no decirlo, fermentariamente, y se repetía como se reproduce una levadura, ¿no? Una levadura, pero en vez de estar hecho esa levadura de estos déjà vus que vimos en la película de Matrix, esos gatos negros, estaba hecha de redundancias vudús, ¿sí? Redundancias vudús, en vez de déjà vus, acá vemos redundancias cíclicas de imágenes vudús. Imágenes vudús que tienen que ver con la ilusión que tiene que ver con el engaño, que tiene que ver sobre todo con el parasitismo, con el hackeo mental, ¿sí? Porque la persona en sí misma es un muñeco vudú, está hackeado por una mente lingüística y es tripulado por esa mente lingüística como un vudú, un muñeco vudú, ¿sí? Así que por eso habíamos visto, en vez de gatos negros, habíamos visto una serie de redundancias insignificantes, ¿sí? insignificantes e indistinguibles para cualquiera. Pero como nosotros somos mal pensados hacemos preguntas, no sabemos nada, y por eso vemos estas cosas, porque no sabemos nada. Y por eso hallarán ustedes también que raza, fuera del hitlerismo, o bien existe, o bien no existe el término raza fuera del hitlerismo, o bien es un meme, raza, propio de la antropología, ¿sí? Porque si existe fuera del abrahamismo, fuera del hitlerismo, sea lo que sea el hitlerismo, sabemos que raza está meme culturizada por toda una batalla cultural mierdosa, viral, y también está vulgarizada, ¿no? Y también en términos académicos, la raza en antropología no existe, y ya vamos a ver por qué. Entonces vemos que raza, por dentro del hitlerismo, antes de tomar religión, por dentro del hitlerismo es un conjunto de sectas que sostienen una identidad basada también en religiones, ¿sí? Comprendan esto, que dentro del hitlerismo, sea lo que sea el hitlerismo, ya lo veremos, raza es un conjunto de sectas que sostienen una identidad basada ya sea en la religión de la piel blanca, en la religión de las etnias, en la religión de los darwinismos, en la religión de los fenotipos antropológicos posibles, hipotéticos, y ya paro de contar porque no se me ocurre más cosas, debe haber otras cosas descabelladas que inventan los abrámicos para sostener que raza es una identidad basada en algo físico o en algo cultural, ¿sí? Siempre tienen en común que están basadas en religiones, están hechas. Y las religiones en sí mismas están hechas de qué? Están de supersticiones. De supersticiones disfrazadas de creencias. Y esas supersticiones disfrazadas de creencias son orgánicamente, dentro del abrahamismo, están hechas para dividir y polarizar a quienes practican sus micro religiones, ¿sí? O sus macro religiones unas con otras, ¿no? Esas luchas que vemos entre las religiones, entre el Islam y el judío y el no judío, el cristiano y el musulmán, siempre están hechas esas batallas, esas aparentes oposiciones para ser más fuerte el abrahamismo, ¿sí? Son como entrenamientos de autoperfeccionamiento del sistema, ¿sí? Por eso siempre es una división y polarización, y por eso siempre el abrahamismo, al contrario de otras culturas no abrahámicas, tiene esta cosa muy particular de que el crimen es su forma de vida, como ya dijimos, pero no lo practican hacia afuera, sino que lo practican hacia adentro, y no solamente hacia adentro, sino hacia sus hijos apenas nacen. Eso es lo que hace, lo hace mucho más criminal que cualquier otra cosa. Uno no puede soportar ver eso, pero existe. El primer crimen es la violación de identidad, el robo de identidad y la usura que hacen cuando le imponen al niño un nombre, una identidad que no existe, llamado nombre, y luego otra identidad más imposible que no existe, llamada persona. Y una vez que ese niño está identificado con eso, con algo que no existe, llamado persona, se le obliga a ser buena persona, o sea, se redobla la perversión de su identidad. Es doblemente violada, es doblemente robada y doblemente usurpada. Usurpada en el sentido de que hace usura. Y en esa obligación de desear ser una persona y no poder nunca serlo porque no existe tal cosa como persona, amanece toda clase, se diasporiza toda clase de terrorismos, de pobrezas y miserias que conocemos como genocidios, como crímenes, ¿sí? De ahí nace la ignorancia orgánica de la que está hecho el abrahamismo y todos sus aparatos, las religiones, las Biblias, las iglesias, las doctrinas, las teologías. Todo eso se va organizando en esto que es tan hermoso, que llamamos abrahamismo, y que el mundo lo llama sistema, lo llama Matrix, pero nunca lo llama como su real nombre, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? El abrahamismo hace estas cosas porque lo único que le importa al abrahamismo como sistema es su propia supervivencia, y por eso esta dinámica de polarización y división, de división y polarización constante, y ese crimen hacia adentro, que es como una cámara de explosión, un sistema de explosivos, que hacia adentro empieza el crimen y hace un Big Bang de sus propios crímenes hacia lo no abrámico o incluso hacia lo abrámico para mantener la corrupción a los ya abrámicos, ¿sí? Todo abrámico es una entidad corrompida, degradada, infrahumano, llamada persona, y las policías del abrahamismo se encargan o bien de expandir el abrahamismo o bien de mantener en la corrupción a los ya autodegradados a personas, ¿sí? Hay millones de instituciones para eso, ¿no? La más hermosa de todas es la democracia, ¿no es cierto? Que tanto amamos a la democracia, a los estados-nación, que amamos tanto a los estados-nación, inventados por judíos y por católicos judíos, o al derecho romano, también inventado por nuestros amigos los católicos, como la peor máquina de autodegradación jamás inventada, ¿sí? Eso fue terrible lo que hicieron. Eso ni Paulo lo hizo, sin los católicos. Sabemos que católicos y judíos son la misma cosa, pero bueno, el derecho romano no fue hecho por romanos, fue hecho por católicos. Y es esta neuropedofilia que le expliqué antes, ¿no? Te imponen un nombre y después luego una identidad llamada persona que nadie sabe qué es. Y una vez que aceptas hacer eso, sos una cosa, ¿sí? Y esa cosa empieza a ser un esclavo, ¿no? Y a justificar todo tipo de parasitismo, incluso defenderlo. Pero bueno, ya dijimos que estas religiones como inventos abrahámicos, que antes del abrahamismo, estos inventos nunca existieron en la faz de la Tierra, ¿sí? Nunca existieron estos inventos. Parecen estar hechos, hablo de la religión, ¿no? Como invento del abrahamismo, que parecía estar hecho para ocultar la real identidad del judío, que son, como ya hemos dicho muchas veces, que los abrahámicos, los judíos son los abrahámicos, ¿sí? Y los abrahámicos son tanto el judío, el musulmán, el cristiano, como los abrahámicos practicantes, ¿sí? Los abrahámicos no practicantes, se los llaman culturales, ¿no? Se los llaman culturales porque si bien ellos no profesan, no practican ninguna religión, están siempre en la religión de la idolatría y del fetichismo hacia eso que llaman a esa institución parasitotécnica vudú bíblica llamada que persona, ¿sí? A esa institución parasitotécnica vudú bíblica llamada persona, el que no es ni musulmán, ni judío, ni cristiano, es también un abrahámico porque está haciendo lo mismo que hace un practicante cristiano, judío o musulmán. Está está autodegradándose a adorar al Dios llamado persona, ¿sí? De ahí que persona y Dios sean las dos caras de una misma moneda en términos generales, ¿no? En términos simbólicos. Y estas religiones que antes no existían, como decía en las charlas anteriores, se puede decir que son redes de legiones. Redes de legiones. Somos legiones, decían los demonios, ¿no? Claro, los demonios significan los golems, somos legiones. Red de legiones, ¿no? Y a la vez que son redes de legiones, también es la interfaz, la religión en sí misma, como decía en la anterior charla, es la interfaz entre el parásito exterior, que son los banqueros y la mafia del Vaticano, y el parásito interior. El parásito interior es nuestro amigo la mente lingüística o judío interior, ¿sí? Ya definimos qué es la mente lingüística, cómo está hecha, que es un parásito con cierta capacidad de cálculo y voluntad, pero es como una inteligencia artificial, pero infinitamente mayor, pero solo es parásito con autonomía dentro del ahora mismo. Por fuera del ahora mismo no existe. Sí. Por fuera del ahora mismo no existe Dios, no existe religión, no existe nada de esa cosa, porque son inventos de eso, que solo existen en la imaginación de las personas, de los infrahumanos que toman por real eso. Son ilusiones que ellos creen que son reales, ¿sí? Y la mente lingüística es algo real, se llama yo soy. Es un programa operativo que actúa bajo esta simple lógica. Creo en algo, luego existo. Es muy cartesiano, muy simple, demasiado simple. Acordémonos que creer significa tengo miedo de algo y luego existo. Porque la creencia en sí misma no existe en el ahora mismo. Es una superstición disfrazada de creencia siempre, ¿sí? Y además cada religión, sabemos que otra función de la religión es ser una matriz infinita de otras religiones, como los modelos de los monstruos de Mandelbrot, los fractales que se van abriendo ad infinitum. Cada religión es una matriz de infinitas religiones que nacen siempre de estas cuatro o cinco matrices fundantes, ¿no? De ahora mismo. Es la religión del dinero, la religión del derecho, la religión de la ciencia, y la ciencia tecnología, y la religión de las religiones, que está en el Vaticano, que es la que organiza todas las demás religiones, ¿sí? Todas las religiones del mundo, por más opuestas que parezcan, están organizadas por el Vaticano, ¿sí? Por eso es un tema de hackeo mental, ¿no? Es un tema de hackeo, no de control mental. El control mental es otra cosa que ellos ni lo hacen. Ellos no necesitan hacer eso. Porque el hackeo mental, ¿qué es el ahora mismo? Básicamente el ahora mismo es un hackeo mental y el control mental no se da desde afuera, ¿sí? Si bien existe desde afuera de ese parásito interior que tiene el monopolio de todas las infraestructuras materiales como los bancos, las fábricas, los estados-nación como corporación, son todos dueños, están en manos de los banqueros y del Vaticano, ellos tienen ese monopolio, pero el verdadero control no viene de ellos. Ellos más o menos ejercen un tipo más o menos ínfimo de control. El verdadero control viene del parásito interior, que es la mente lingüística. ¿Sí? Lo que pasa es que el hablámico está siempre en esa falsedad de estar siempre haciéndose la víctima y culpando a una élite, a una especie de camarilla oculta esa gente que tiene mucho poder siempre la está oprimiendo, pero eso es mentira. Los judíos banqueros son el 0,0000001%, ¿sí? Así que ellos cuando quieran pueden dar vuelta cuando quieran eso, pero no lo van a hacer porque se lo impide su judío interior, su mente lingüística, que es socia de ese judío exterior, ¿sí? Es socia de esa mafia del Vaticano. Ese parásito interior se llama mente lingüística o judío interior o sinagoga interior, que es el que sinagoguea la realidad, el que googlea la realidad y percibe todo lo que debe percibir. Necesita que perciba quién, la metalingüística para seguir sobreviviendo. Sí, bueno, eso es, ¿sí? Son una especie de ninfomanía que tienen, ¿no? Son ninfómanas, estos abrámicos, en el victimismo siempre, porque es su amor, su purificación, ¿sí? Y la religión, volviendo a la religión, es además, y antes que nada, una lógica falsa, ¿sí? La lógica del uno, pero del uno falso, no es el verdadero uno, que es unidad, sino del uno falso, en tanto es un uno cuantitativo, ¿sí? En tanto que es un uno, una lógica del uno dialéctica. Y al ser dialéctica, siempre debe tener un sentido. Todo lo que se da en ese uno debe tener sí o sí un sentido, una causa y un efecto, ¿sí? Un principio y un fin. Y ese sentido debe ser excluyente de cualquier otra cosa que no tenga sentido, porque lo que no tiene sentido no existe en esa lógica del uno falso. Y por eso es excluyente y a la vez recluyente, porque te recluye, ¿sí? A los que se rigen por esta lógica del uno falso viven recluidos en esa lógica de causa y efecto, de principio y fin, que es ilusoria, ¿sí? Es ilusoria porque es irreal. Y ya vamos a ver por qué es irreal. Y porque es irreal, también vamos a demostrar por qué esa lógica depende de otra lógica, que es irreal, es la lógica del real uno, que es el uno como unidad. No es el uno como uno y no uno. La lógica del uno falso se refiere a la lógica de lo que es uno y lo no uno. Entonces, la lógica de la unidad se refiere a lo que es conciencia, a lo que es vida, y a lo que es todo es uno, y a lo que es uno es todo. ¿Sí? Y ahí no hay causa y efecto, ¿sí? Ahí no hay principio ni fin, ni tiene propósito, y no hay tiempo ni propósito en esa lógica. Esa lógica nos muestra que las religiones, el falso uno, ¿a quién les acordar estas religiones de monoteístas, ¿no? Que en principio eran muchos, eran los Elohim, pero con el tiempo se fue evolucionando, se fue perfeccionando, ¿sí? Esta lógica nos muestra que las religiones en sí mismos son sistemas dialécticos imaginarios. Son sistemas de creación constante de religiones, en tanto que religión son conceptos, y en tanto que creación son conceptos que se van uniendo unos con otros en la medida que antes no existían esa unión de conceptos que ahora sí existen, ¿sí? Unís un concepto y otro concepto, a eso se le llama creación, pero la creación en sí no existe. Creación solamente es una unidad de conceptos que antes no estaban unidos, ¿sí? Y esto, ¿dónde sale? Nace de este uno como sistema, como ramificación. De ese uno falso salen que las arborescencias, los sistemas de redes, en tanto que el verdadero uno no hay red, no hay sistema, no hay arborescencia, porque todo es uno. Ergo, las religiones son sistemas. Y volvemos a la palabra sistema, viene la palabra semilla, y de ahí sistema viene la palabra sinagoga. Lo están sinagogueando, ¿sí? Porque vemos todos en términos de sistemas, pero los sistemas son cárceles mentales. Los sistemas son cárceles mentales que no tienen nada que ver con la vida. Si bien son útiles, sí son útiles para administrar bienes, para administrar recursos, para almacenar, son perfectos para eso, pero vivir en esa lógica de sistema de almacenamiento de memoria es vivir en el infierno, ¿sí? Y eso es la religión. Una cárcel mental hecha de infiernos, ¿sí? Hecha de esta lógica. Esta lógica cuantitativa de falso uno es falso en relación a lo real. Al real uno, que es la unidad absoluta y conciencia eterna, donde todo es ahí dicha felicidad. Pero, y se puede ver en este mundo, incluso se puede dar esa conciencia de unidad. Los niños lo tienen hasta los 2 o 3 años, ¿sí? Los artistas lo pueden hacer, los bailarines, qué sé yo. Una madre, cuando está con su hijo, el tiempo no existe. El tiempo no existe y los dos son uno, ¿sí? Se da estas cosas. No son cosas que hay que hacer yogas o hay que hacer... No, no, hay que ser valiente nada más. Tenés que recordar quién sos, tenés que ser valiente. Porque el amor es valentía. Si no hay valentía en términos de valor a lo que sabes que sos, no hay realidad. O sea, no podés conocerte a vos mismo. Y si vos te conocés a vos mismo, no podés distinguir lo real y de lo irreal. ¿Se entiende? Y las religiones son en sí mismas, como producto de esta lógica unilineal, dialéctica, de sentido excluyente y recluyente, una cárcel, como son todos sus inventos, porque todos sus inventos están escritos bajo esta lógica, bajo esta arquitectura, bajo este script, bajo este código malicioso, ¿sí? Las iglesias, la democracia, la mente lingüística está hecha de esto, ¿sí? Y esto lo tiene que hacer ver que por eso las religiones tienen un fin que no es humano. Es el fin de los sistemas, su fin es sistémico. Y todo lo sistémico es antihumano. Porque todo lo sistémico busca expandirse como memoria y expandirse como posibles espacios para almacenar más memorias. Memorias en sentido de imaginación o memorias aquí en términos de vida humana, memorias en términos de hábitos. Una mente lingüística que te programa para tener hábitos determinados por el resto de tu vida, vos sos un programa como ellos y sos un almacén de programas, sos una memoria, un UCB portátil que va caminando y está previsiblemente, sos cotizable en un mercado de hábitos, ¿no? Ya sean como pueblos, como corporaciones, como nación. Eso es antihumano, ¿sí? Las religiones son la negación por esto de la raza, ¿sí? Y las religiones son la negación de la raza. Las religiones son el falso positivo y la constante parasitación del mundo y de la naturaleza. Y es la oposición y el enemigo acérrimo de la familia, de tu madre, de los reinos y de los hombres. Las religiones son enemigos de tu familia. Están hechas para eso, para destruir no solamente la naturaleza, pero principalmente a la familia, a los reinos, a los hombres y a tu madre, porque de tu madre nacen los reinos y los hombres y la familia. Las religiones están hechas para destruir a tu madre, para opacarla, para infrahumanizarla. Las religiones son parásitos especializados para matar a la familia, para matar a las madres, para matar a los reinos sin que te des cuenta, de un modo que siga viviendo, para que siga aportando energía, para que siga aportando esclavos, para que siga aportando democracia, para que siga aportando, reproduciendo espacios de memoria virtuales llamados personas, ¿sí? Que son como UCBs o abortos que caminan. Las religiones van en contra de la raza porque raza significa, además de ser un principio ontológico eterno de identidad donde somos conciencia, conciencia eterna, raza, como decía el cartel, un reino, un Führer, un pueblo, raza es tu madre, ¿sí? Tu madre de donde nacen los reinos, donde nacen los hombres, donde nacen las familias, ¿sí? Porque sin madre no hay nada de eso, ¿sí? Y siempre la religión, y sobre todo el catolicismo, se encarga de hacer de las madres lo que no hacen los judíos, ¿no? Por ejemplo, los abrámicos, como los católicos, endiosan a la madre. La endiosan como virgen, o si no, he visto que la endiosan como madre tierra, ¿sí? Y al endiosar a la madre, pues sabemos que la madre, el nivel Dios, es lo más bajo, porque no hay vida. Estás conceptualizando a tu madre, estás haciendo una creencia, estás haciendo una cuestión de fe, estás haciendo una cuestión de adoración a tu madre, pero una adoración natural, sino una adoración dialéctica. Una adoración que tiene que ver con esta lógica del uno que es recluyente, que es antihumana, que es sistémica, ¿sí? Estás sistematizando a tu madre, ¿sí? Esto hacen los abrámicos no judíos. Tanto los judíos no son tan idiotas. Los judíos nunca van a endiosar a la madre. ¿Sí? Nunca van a endiosar a la madre. Todo lo contrario, hacen cosas que la humanizan más, quizás, ¿no? La Mamele Irish, ¿no? Esos cuentos que hay en la Argentina sobre la Mamele Irish que se victimiza. Esas cuestiones las hacen humanas, ¿sí? Son muy patéticas, ¿no? Pero las madres de los abrámicos son como cosas, cuestiones santas, sagradas, que al ser así, la están negando, la están sistematizando, la están deshumanizando, y ya la degradaron. Y por eso siempre hay esa diferencia entre las madres judías, que son como judías muy, muy, muy astutos, no se infrahumanizan. En cambio, los católicos y los musulmanes sí infrahumanizan a sus mujeres, ¿sí? a través de miles de formas. Una de estas formas, que más o menos son pasables, digo pasables, pero son las más perversas, es la de endiosar, ¿sí? Así que tengan en cuenta que las religiones están integradas por infrahumanos, ¿sí? Y de su existencia depende, como religión de infrahumanos, depende de Dios la cosa. Volvemos a combatir a la familia, combatir a los hombres, a las madres, a los reinos, a tu identidad hecha de conciencia eterna. Ellos necesitan que vos dejes tu identidad de conciencia eterna y te identifiques con algo llamado persona. Ya sabemos que no existe ningún reino en la Tierra desde la caída del Tercer Reich. Con el Tercer Reich de Alemania cayó también el reino de Japón. Si quieren, los dos últimos reinos verdaderos, ¿sí? Ya no hay más reino. Mal que mal, los reinos siempre, aún infectados de abrámicos, siempre pudieron expulsar a los judíos. Ahora no se puede expulsar a los judíos, ¿sí? Ahora, la verdadera Israel manda. La verdadera Israel, tengan en cuenta, no es la que vemos en Medio Oriente con Netanyahu. La verdadera Israel es la que está en Londres, en la City de Londres. Esa es la verdadera Israel, ¿sí? La intocable. Es una bandera falsa la de Israel, que hoy está genocidiando a los palestinos, ¿sí? La verdadera Israel, tengan en cuenta que es Londres, ¿sí? De ahí nacen todas estas arquitecturas, estos relatos que van estas religiones, estas religionizaciones, estas sistematizaciones de la vida, ¿sí? Porque sistematizar y religionizar es lo mismo, ¿sí? Es volverte infrahumano, ¿sí? Y una vez que sos infrahumano, sos una cosa, ajustado a derecho romano, ajustado también a la idea de raza, que es la religión de raza que usan los sefradíes moriscos, por ejemplo, los españoles, que dicen ultracatólicos, que no son españoles, son ultracatólicos, no son españoles, viven en España, se dicen ellos, autoperciben españoles, pero no son españoles, son católicos, o sea, son judíos, son invasores. Ellos, la religión de la raza blanca, la religión de su piel blanca, la religión de sus abundantes cabellos rubios, la religión de su fenotipo, pero vos los ves y son sefradíes, son moriscos. O sea, gente así es la que tiene impulsa esta idea de religión y de raza. Siempre ellos tienen algo muy común, son ultracatólicos, ultrarreligiosos, o sea, son ultracriminales, ultrasionistas, ¿sí? Y iba a ser un solo tirón esto, pero vamos a hacer en dos partes, en tres quizás. Pero tengan en cuenta que estas falsificaciones de la piel blanca como identidad solo se dan en abrámicos, ¿sí? En abrámicos. Esta falsificación patética, ridícula, donde la piel blanca te da una identidad o el color de tu, qué sé yo, tu fenotipo antropológico o tu concepción darwinista como cultura de la vida, es lo que te da raza, no sé, eso no se da en los chinos, no se da en los hindúes, no se da en los japoneses, ni siquiera en los negros de África se da tal descabellada idea como tienen estos engendros, que se autoperciben algunos hitleristas, ¿no? Es imposible, pero existen y son los que más hacen daño quizás hoy. Así que lo vamos a dejar acá, creo yo, porque este africanismo mental, si me empiezo a hablar de los católicos invasores que están en España y se autoperciben en España, españoles, pero a su vez se perciben vikingos, ellos son la están en esa teoría de la raza blanca LGTB de OnlyFans, siempre están siempre estoy en sus buenos recuerdos yo. Así que recuerden que las religiones están hechas para destruir a la familia. Esa es la primera parte. Solo recuerden eso, ¿sí?